¿Cuánto tiempo la habrán seguido? Si fue desde esta mañana y hubiéramos llegado a tiempo, habríamos caído en brazos de los hijos de Marte. ¡Qué suerte que nos hayamos estrellado! Ah, me encanta cuando un proyecto se realiza. La ochentera 91.9. Pienses en clásicos, piensa en la ochentera 91.9. Yeah. eres el primer hombre verdaderamente automático del mundo. La ochentera 91.9. ¡Vaya! ¡Qué increíble auto tienes! ¡Sube! ¡Automático! regreso a los 80 en 91.9 La Ochentera. La Ochentera. La Ochentera. La Ochentera. 91.9. She said, do you come from a land down under? Ochentera 91.9, los clásicos son una historia sin fin. Son una historia sin fin. Together, we'd be happy. George Michael aquí en la ochentera 91.9. Son las 11:36 para quienes de pronto ven la importancia de la hora, esta hora, sí, esta hora de la mañana, y van ya buscando lo que sería la hora del almuerzo. Es perfecto, apenas para irnos programando mientras escuchamos a Prince con su Raspberry Beret aquí en la ochentera 91.9. Wasn't too bright, but I could tell.

Blitz Suite aquí en la ochentera 91.9 Rock and Fest, el tributo al rock de Premium Plaza que llega para hacernos vibrar con la música que nos une. Dos grandes conciertos, sábado 21 de septiembre a las 5 de la tarde banda de rock y el domingo 29 a las 4 de la tarde un tributo sinfónico. Además también la banda The Stoners estará presentándose en vivo a las 5 de la tarde el domingo 22 de septiembre, este domingo, para que no se lo vayan a perder en este gran evento Rock and Fest. Te esperamos en la Plaza Central, prográmate en nuestras redes sociales, las de Premium Plaza, arroba CC Premium Plaza. Una invitación de La Ochentera 91.9. Aquí está Cool on the Gang y esto llamado Special Way. Back in love again, this time unlike before. You and I giving so much more, learning what it means to really love someone, to trust in love, sharing life as one in a special. Time be still, listen to my heart, it's beating strong and clear, and so fast. Yes, it's love, you know, filling empty days that now seem long ago. In each other in a special way. Special. Oh, yes, I wanna love you more and more each day in a special way. Modo La Ochentera 91.9. Ochentera 91.9. To go. And I hope this message stays in your mind, cause you almost lost a girl who was right on time. Here's one more thing that you got to know. Just cool it down and stay in control. Cool it down. Bye. alone. Ronnie, Bobby, Ricky, and Mike. If I love the girl, who cares who you like? Buen tiro, hijo. ¿Cómo te llamas? Murphy. La ochentera 91.9. They say that the road